mi amigo Quique Leiva, allá en El Paso. Y hasta cuando Dios del cielo seguirá la pena, y ha mantenido mi vida en penumbra durante tanto tiempo, poseído de libertad y pagando una condena, aparentando ser libre mientras que en cadena estoy por dentro. Muchos momentos felices he tenido, muchas cosas de buen gusto han puesto la alegría en mi corazón. Todo ha pasado y hoy soy un peregrino que quiere contarle al mundo todo lo que cuesta sufrir por amor. Ahí se pierde la paciencia, la fe y la confianza que se tiene, y ante tales circunstancias hasta se deja ser hombre de bien. Si atraviesa un mal momento y en el instante nadie lo entiende, que su vida no ha cambiado debido al amor de una mujer. No quiere. Pero yo no sé por qué. Si bueno. Siempre si no y bueno soy. No quiere. Son quien me consuela, sobre todo cuando escucho un acordeón tocado por Naferito, cuando escucho los consejos de mi vieja, esos consejos tan bellos que en mi vida han sido los más bonitos. Yo soy un trovador muy sentimental, víctima de la inclemencia de un amor tan grande que he sentido, y que mi mayor pecado ha sido amar a la mujer que en una grave melancolía me tiene sumergido. Soy producto de un amor y juro que por un amor me muero. ¿Quién puede estar sin amor siendo que de la existencia es motivo? Yo no entiendo por qué. Álvaro Villalobos Orozco, me saluda don José.